Bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Cauturo, nuestro presentador. Hoy va a ser un episodio más corto de lo normal, ya que solamente vamos a tener a gente mentes chocantes con su sección de humor que vendrá después. Este es el episodio de finales de enero del 2014. Y bueno, ya sabéis que primero empiezo hablando de un tema. Hoy voy a hablar de un par de temas, ya aprovechando que el programa va a ser más corto. Uno va a ser una historia navideña, ¿no? Un cuento de Navidad. Y es que esta Navidad me pasó una cosa muy curiosa, que fue que estaba yo mirando, por lo típico, estaba mirando el catálogo de juegos, lo que quieres pedir, lo que no, lo que vas a pedir a los reyes, lo que vas a pedir tal. Y justo acababan de anunciar una reimpresión del Robinson Crusoe, el juego de Ignacy Trebeschi. Y bueno, me puse a mirar y dije, mira, va a llegar justo para Navidades y tal. Me puse a mirar tal y de repente vi el precio y dije, me parece muy caro tal. Que la mujer me preguntaba, ya sabes que las mujeres siempre preguntan por Navidad, te hacen tirillos así de lejos, ¿y tú qué te parece esto? ¿Y esto qué te parece? Bueno, pues me parece, y claro, ya empecé yo a hacerme la idea de decir, wow, esto es Navidad, seguro que me va a caer el Robinson Crusoe este, porque seguro como lo has estado mirando en el Twitter o lo que sea, tal, ya te vas haciendo la ilusión, te vas haciendo el cuerpo, vas mirando reseñas, te vas subiendo el hype, y ahí, no, qué bien, qué partidas me voy a jugar más entretenidas, me gusta mucho el tema de lo de la isla desierta y eso, y las reseñas son muy positivas, y dices, bueno, esto seguro que merece la pena y tal. Y de repente, cuando llegó el día de Reyes, pues no había ninguna caja tamaño juego de mesa, sino que había cajas tamaño libro, tamaño tal. Y claro, sí que es verdad que no me voy a quejar de nada de los regalos en Navidad, porque estoy muy contento, como siempre, todos los años estoy muy contento. Pero claro, sí que es verdad que en el momento sí que me quedé un poco como desilusionado y decepcionado, ¿no? Y dices, joder, qué lástima, tal. Y ya empiezas un poco a hacerte tú mismo la pelota, ¿no? Bueno, pues ahora con el hype que tengo y tal, bueno, pues a ver, ahora voy a coger el dinero con lo que me ha sobrado, tal, voy a mirar para pedirlo y tal. Y va pasando un poco los días, lo vas dejando, y de repente se te va bajando todo el calentón ese que tenías del hype, que en aquel momento hubieses dicho, jo, si me hubiesen regalado, fíjate qué pedazo de regalazo, qué pedazo de juego, qué tal, qué... Y de repente se te va pasando, y ahora incluso el otro día escuchando un podcast sobre juegos sobre Wargames, estaban haciendo un top 5 de los mejores juegos de los tres presentadores que había. Y se pusieron a hablar de juegos y dije, qué cosas que han comentado juegos que tengo yo en el armario, que en su momento también me pasó lo mismo, que tenía el calentón de decir, oh, el Washington War, ¿no? Tenía el calentón en su momento de tenerlo, incluso hice el pre-order de la GMT. Y creo que han pasado, no sé cuántos años han pasado, y todavía está ahí en el armario sin haberlo jugado. Con lo cual ya en ese momento ya se te empieza a desinflar más y más, y se va quedando un poco la cosa al fondo, y la cosa que se me ha quedado al final es el de decir, hay que seguir intentar aprovechando los juegos que uno tiene y jugar a juegos diferentes, porque incluso al final de las Navidades estaba yo pensando, y bueno, en vez de pedirme el Cuba Libre, pues me voy a pedir el de Robinson Crusoe. Estaba tan hipeado que dije, esto me lo tengo que pedir, esto no. Y ya hubo un momento en que dije, no, me voy a pedir el Cuba Libre, primero porque no sé si me van a regalar el Robinson Crusoe, y segundo porque prefiero una cosa diferente. Y sí que es verdad que luego ahora lo pienso y digo, casi mejor, si no lo hubiera sabido que me lo iban a regalar, casi mejor hubiese hecho lo mismo que hice. Es decir, haberme cogido el Cuba Libre, que es un juego diferente, es un wargame, un juego de contrainsurgencia, en cuatro bandos totalmente asimétricos, que me parece súper interesante. Me he leído el libro, que me ha encantado, o sea, el manual me ha encantado el playbook, es el libro que te cuenta la historia y todo. O sea, me ha encantado la experiencia de la compra y tal. Y luego lo pienso y digo, total, que todo el calentón que tenía por el juego ese ya se me ha pasado. Y ahora de repente digo, sí, seguro que si le encontrara una oferta o algo así me lo compraré y tal, pero es que aún tengo juegos en armario, aparte del Washington, aún tengo juegos todavía, que es que están sin jugar. Y dice, ¿cómo me puedo entrar a esos calentones por juegos que es que ni siquiera he probado, cuando tengo en el armario juegos que ni siquiera he probado? Lo cual, la moraleja de este año creo que va a ser un poco, seguir un poco la tónica del año pasado, que es intentar jugar los juegos que tengo, sobre todo los que tengo sin jugar, los que tengo sin estrenar, e intentar repetir, jugar varias veces, más veces a los juegos que tengo. Incluso empezar a liquidar los que no juego, los que no ven mesa, a empezar a liquidarlos y sacarlos por ahí. Pero es curioso cómo uno, del calentón que tenía en un principio, que dice, esto es ya lo que te hace el hype, lo que te hace el decir, lo voy a comprar, la disponibilidad, el tal, y de repente luego pasan unos días y te quedas así y dices, qué tontería el momento aquel que tenía, que es que... Vamos, está muy bien, porque incluso escuchando el podcast de los Wargames que hablaba antes, estaban hablando de juegos que ya tenía yo algunos marcados en mi wishlist, que uno de los comentaristas dijo, este es el juego que llevaba yo toda la vida buscando. Y digo, oye, este lo tenía ahí en la wishlist, y ya te empieza otra vez a subir el calendario. Luego de repente se te pasa, ¿no? Y dices, bueno, sí que es siempre lo mismo. Y está muy bien, porque esta industria del juego de mesa está muy bien, porque es que como hay tanto producto lanzado y hay tanta reseña y tanto tal, está muy bien porque te entra un calentón en esto y digo, pero hay que contenerse un poco porque luego dices, bueno, esto vamos a ver con calma, con tranquilidad, vamos, sin ir más lejos, el Cuba Libre, que me lo acabo de comprar ahora, me lo han regalado los Reyes ahora en Navidad, ese llevaba yo prácticamente desde el año pasado, que ya sabía que lo quería, con lo cual hay que tener un poco de paciencia, coger los juegos antiguos, jugarlos, y los que están sin jugar, intentar que toquen mesa, y creo que ese va a ser el propósito del 2014. Y bueno, si alguno tenéis alguna experiencia similar con los calentones de los juegos, pues me la mandáis y o lo ponéis en los comentarios y nos reímos un rato. Que yo creo que estas experiencias es un cuento. Yo muchas veces lo digo, esto parece que cuento una historia que es muy triste y tal, que si tienes el juego, que si eso. Pero luego leer las historias o escuchar las historias de los demás cuando han comprado un juego, cuando han tenido un calentón de estos y tal, creo que nos podría venir muy bien a todos. Bueno, si alguno os anima, lo ponéis en los comentarios y ahí lo comentamos. Para el siguiente tema os voy a poner primero un audio de que me ha enviado Javier Ordax, que es el diseñador de un juego, del Quean Tactics, es que el nombre es difícil, Quean Tactics, un español que ha diseñado un juego de Palma Mallorca, lo tiene en Berkami. Os voy a poner el audio y luego lo hablamos. Saludos, soy Javier Ordax y soy el creador de Quean Tactics, el juego de tablero del universo medieval fantástico Quean. Antes de entrar en materia, permitidme darle las gracias a Esteban por haberme hecho un hueco en su programa. Y no quiero que suene manido. Cuando una persona que conoces te ayuda, estás agradecido. Pero si es un desconocido, como es el caso de Esteban, con el que simplemente he cruzado dos o tres correos, pues tiene muchísimo más valor. Así que quiero que quede claro, de parte del equipo que está detrás de este proyecto y de un servidor, que estamos muy agradecidos, Esteban, de verdad. Y por favor, que tampoco suene a peloteo, que ya empieza a parecérmelo. Bueno, que me disperso. Vamos con Quean Tactics. Os diré que es un juego de tablero, que pretendemos que sea sencillo y rápido para todos los públicos. Atractivo lo es, y aunque sea el padre y está mal decirlo, la verdad es que veréis que la estética, si entráis tanto en Berkami, que lo tenemos colgado en crowdfunding desde el pasado día 11 de diciembre, o entráis en la página web www.quean.com, Quean es un poco difícil de escribir, ¿eh? Tenéis que poner la Q de queso, luego no viene una U, sino una I latina, A de alfa, H de hotel, N de noviembre.com. Veréis que hay también páginas de Facebook donde podéis admirar el maravilloso arte de Juanfran, el Juan Francisco Mota, que es el ilustrador que tengo la suerte de encontrar para hacer este proyecto. La mecánica del juego pretende, como digo, ser rápida y sencilla. Dos jugadores o bandos escenifican la guerra entre dos mitades. Diréis, ¿dos mitades de qué? Bueno, las dos mitades de un planeta llamado Quean que tiene forma de moneda. Arriba, cara, pues viven perfecto, tienen luz, fruta fresca, verduras, vamos, que es como vivir en Ibiza. Mientras que la parte de abajo, los de Cruz, lo tienen bastante peor. Imaginaos que allí pues coméis solamente champiñones, hongos y cosas por el estilo, porque las plantas sin luz no crecen, y cuando vas a cazar un animal normalmente te caza él a ti, porque casi todos son depredadores. Así entenderéis por qué los de Cruz quieren conquistar los territorios de cara, pues porque lo que quieren es vivir bien y dejar de estar padeciendo tanto. El caso es que llevaréis, digamos, un ejército de cara o de Cruz, formado por seis tipos de combatientes: arqueros, bestias, caballeros, infantes, magos y paladines. El objetivo será derrotar al contrario, así como hacerse con su equipo y artilugios mágicos, sí, la famosa rapiña, que se juega muchas veces en las partidas de rol. De esa manera podréis aumentar el poder de vuestros combatientes, obtendréis experiencia también para mejorarlos y pues poder jugar con ellos más de una vez, incluso montar una liguilla con vuestros colegas, a ver quién es el que aguanta toda la tarde jugando con el equipo más suelto y más poderoso. Las partidas están pensadas para durar poco, entre 5 o 15 minutos, al principio durarán más, pero la idea es que sea rápido, que se pueda jugar muchas partidas. Obviamente los dados también son decisivos, puesto que sus resultados harán que esto dure más o dure menos, pero bueno, que la partida acabará cuando uno de los dos bandos se quede sin ningún efectivo o cuando se terminen las rondas, están formadas por un tiempo limitado, digamos, de juego. Quean Tactics es parte de un proyecto muy ambicioso. Claro, lo que pretendo es crear una empresa que dé puestos de trabajo, frikis, permitidme la expresión, a ilustradores, traductores, infógrafos, gente que pinta miniaturas, artistas, etcétera, etcétera. Y desde aquí, además, desde Palma Mallorca, sí, esas islas que siempre tapa el meteorólogo cuando da el tiempo. es también para que vaya a engañaros mi criatura, con lo cual necesito parirla o me dejará sin dormir una noche tras otra como lleva haciendo de los últimos 3 años y medio. Así que entenderéis por qué tengo tantas ganas de que vea la luz. La idea de hacer un universo es para poder ambientar diferentes proyectos, porque yo principalmente lo que quería hacer era un juego de rol, pero bueno, está la cosa tan mal que dije, probaremos el tablero que vive una época de efervescencia ahora. Pero luego, si esto va, pues habrá juego de cartas, habrá juguetes, habrá videojuego, habrá juguetitos de regalo, frikis, que más, vamos, lo que podáis pensar, y bueno, ¿por qué no? También quizás una película. Pero bueno, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No voy a profundizar más en lo que es Kian, me gustaría que echaseis un vistazo en la página web, en kian.com, y sobre todo que entráis en Verkami, que nos hace falta cualquier ayuda. Y cuanto menos que pongáis me gusta, compartáis, o todo lo que esté en vuestra mano por ayudar a este proyecto enteramente español que quiere ver la luz en este 2014. Bueno, os deseo un feliz año, y como decimos en Kian, bienvenidos ciudadanos, escoged lado, elegid vida. Hasta siempre. Muchas gracias, Javier, por la presentación del juego. A mí la verdad es que la presentación del juego me ha parecido interesante. El tema está muy gracioso. Me recuerdo una película ahora que no me acuerdo, pero bueno. El caso es que me ha parecido interesante. Ya me contactó Javier a principios de Navidades porque la campaña de Verkami está a puntito de acabar. Creo que en el momento de la grabación pone ahí que le quedan 9 horas y tiene alcanzado prácticamente el 50% de la financiación solo. No sé, tiene pinta que se va a quedar un poco corto, pero bueno. Estas cosas con más marketing, más enseñar el juego y más... no sé, un poco volver a cambiar un poco el planteamiento muchas veces de la campaña y volver a lanzarlo, cambiar el precio. Muchas veces no es ponerlo más barato, sino simplemente cambiar el planteamiento de la campaña, ver qué es lo que viene con cada juego, etcétera, y volver a lanzarlo muchas veces siempre es una segunda vida, una segunda oportunidad. Pero sobre todo también quería aprovechar esto para 2 cosillas. Una es para decir sobre un hilo de la BSK que alguien ponía que también estaba pensando en lanzar una campaña de Verkami y que cómo podía promocionar un poco el juego, porque la gente le está diciendo que promocionase el juego antes de lanzar la campaña de Verkami, que es lo que hablamos en el anterior podcast, que es lo que yo creo que se debería hacer. No como aquí, en el caso este del Quian Tactics, que ahí me contactó el diseñador en Navidades, pero en Navidades fue justo cuando era el parón. Pero claro, yo lo pensaba y digo, sí, en Navidades es cuando empezó la campaña, pero todo esto me lo tenía que haber contactado mucho antes y quería haber promocionado el juego a través del podcast. Y mucho antes incluso tenía que haber hablado con otra gente y haberlo enseñado. Porque ahí es donde quiero llegar yo. En la BSK había un post que era cómo puedo promocionar el juego, cómo puedo hacer que sea print and play o lanzarlo print and play, cómo lo hago para que no me lo pirateen, para que no me lo copien, etcétera. Y había gente que daba muchas respuestas, pero sobre todo yo creo que esa no es la solución. La solución, más que lanzar el juego como print and play, es darlo a conocer. Muchas veces dices, yo si el juego estuviera en print and play, vale, lo tendría ahí, lo podría mirar, podría ver las reglas, podría, pero como hablábamos antes en el caso del Robinson Crusoe, muchas veces las reglas de los juegos sí están todas ahí disponibles, todas a la vez y hay cientos de miles de reglas, y eso no, a mí prácticamente ya no me dice nada. El leerme las reglas no me dice, porque no cojo las reglas y me las bajo. O sea, eso ya es cuando entra la etapa de estoy interesado, pues ahora voy a coger las reglas y me las voy a bajar. Pero si no llega la etapa de estoy interesado, no me voy ni siquiera a coger las reglas. Prefiero que alguien me diga si el juego merece la pena o no. Por eso digo que muchas veces antes de decir voy a lanzar el juego en print and play, dices, mira, ahórrate el esfuerzo ese y lo que tienes que hacer es intenta buscar a 5 personas que me convenzan a mí o que hablen del juego en el mismo post de la BSK. O sea, búscate 5 personas que no sean tu tía, tu madre, tu primo y tu hermano, obviamente, que sean 5 personas, sean 5 personas más o menos reconocidas en los foros o en los blogs o en los podcasts o en los videopodcasts, lo que sea, 5 o 4 o 3. Búscame gente que coja y hable de tu juego. Y si de esas 5 personas, 4 hablan bien o 3 hablan bien y hablan bien de cosas que yo veo interesantes, voy a estar 1000 veces más interesado que si me pones el archivo en print and play. Porque lo del print and play ya puedes decir que es como una especie de una opción de compra. Puedes decir, mira, voy a hacer una cosa, voy a promocionar el juego, voy a lanzar el juego en Verkami o en Kickstarter o lo que sea, y uno de los niveles puedo poner print and play, pues me pagas 5 euros o 3 euros o 1 euro, lo que te dé la gana, y yo te mando los ficheros en PDF, tú te los imprimes para el print and play. Y luego nosotros en niveles, pues decir, pues sí, pues a 20 o a 30 euros, al precio que sea, pues el juego completo. Pero primero, me tienes que llamar la atención. ¿Cómo me vas a llamar la atención? No es lanzando el juego en print and play. Realmente luego hay muy poca gente que coge el juego y lo prueba y tal. Sino es, búscate 5 personas y búscate la vida para que esas 5 personas las prueben. Y digo 5 por decir un número cualquiera, pero desde luego yo, si tuviera que intentar promocionar un juego, creo que ya no lo pondría en print and play. Lo ponía en print and play, pues porque muchas veces cuando diseño algo, Lo que me gusta es pues que esté accesible a todo el mundo, que la gente lo pueda ver o poder comentarlo. Porque yo luego no lo voy a vender. Entonces, como no lo voy a vender, pues prefiero ponerlo en print and play y ya está. Pero si tengo pensado hacer una campaña de Kickstarter, no lo pondría en print and play. Sobre todo si lo estuviese intentando promocionar. Lo que haría sería buscar a gente y decir, mira, me voy a ir a unas jornadas, lo presento ahí y le digo a la gente que si les ha gustado el juego o si no les ha gustado, me da igual, pero que hablen del juego, que escriban un post o que cuenten sus experiencias, o me voy a buscar al Gurney y le digo, mira, Gurney, ¿a qué jornada vas a esta? Puedo ir ahí para que pruebes tú esto, etcétera, etcétera. Pero buscarte gente que pruebe el juego, porque si yo voy a la BSK y entro y me dice la gente, jo, qué bueno el juego este, jo, qué interesante, jo, qué tal, qué chulo, qué partida más guay nos pasamos, tal, tal, ya tienes el punto primero, que es, tienen mi interés. Ahora, el punto segundo, pues sí, si la regla me parece interesante, o el tema me parece interesante, o el precio me parece interesante, o ya otros factores, pues entraré en Berkami a apoyar el proyecto o no. Pero el paso primero de todos tiene que ser el picarme el interés. Y eso solamente se hace con un poquito de promoción. No se hace poniendo el juego en print and play y decir, ala, ahí está. Porque eso, te vas a la BGG y hay miles de juegos en print and play. Y desgraciadamente, el feedback que luego hay sobre esos juegos es casi nulo porque muy poca gente lo fabrica. Sigo pensando que sí, que el print and play es muy interesante, pero no como elemento promocional. Creo que todo ese esfuerzo de decidir, bueno, voy a sacar los ficheros en un PDF en blanco y negro en baja resolución, todo ese esfuerzo te lo puedes ahorrar y decir, mira, voy a imprimir 5 juegos en baja resolución, se los meto en un buzón, en un paquete, se lo envío a 5 personas. Y esas 5 personas que lo quieran probar. Y una vez tengas el juego fabricado y lo tengas ahí en la mesa, hay muchas más posibilidades de que alguien lo pruebe y lo comente, que es lo interesante. Porque si no, pues no. Un proyecto, es lo más fácil es esto. Pues que pase como, por ejemplo, el juego este, el Key and Tactics. Pues nunca jamás había, yo jamás había oído hablar de él. No he leído a nadie que haya jugado sobre el juego. Estuve mirando un poco la página web, estuve mirando un poco la BSK. No he mirado a nadie que haya jugado al juego, con lo cual, pues es muy difícil generar interés así. Pero bueno. Y hasta aquí el rollo inicial, vamos con la gente de Mentes Chocantes y así por lo menos nos reímos un rato, que hoy nos vienen a hablar de las ampliaciones de los juegos. Jugando se entretiene la gente. Hola, hola a todos. Otra semana estamos aquí levantando este país, como siempre. Que lo necesita tanto. Bueno, pero nosotros nos enfocamos en levantar la industria de los juegos de mesa. Hoy, como siempre, pues está con nosotros Alfonso. Alfonso, hola, ¿qué tal? Sí, hola. Sí. Lolo. Hola, por fin. Sí. No se pierde una. Y Raúl, que sigue con nosotros, no se cansa. Hola, mientras que me sigáis invitando. Y bueno, habéis escuchado y por ahí se oyen rumores de que Kabuto no sería capaz de venir aquí a hablar con nosotros. Desde luego. Yo no sé si me atrevo, ¿eh? ¿Tú no te atreves a hablar con él? No sé, no me fío. Es que después de lo que le dice al peón amarillo, las críticas al peón amarillo, pobre. Cuenta, ¿qué le dice? No, eso tenéis que escuchar el podcast, hombre. Cada día, desde luego, se me hace más cuesta arriba esto de presentar el programa. Pero bueno, hoy hablaremos sobre las ampliaciones de juegos. Amigo. ¿Parece bien? ¿Os gusta el tema? Uf, sí. A ver, Alfonso. Sí. Yo siempre tengo un poco esa sensación, pero ¿tú ves que las ampliaciones son un poco forzadas o realmente mejoran los juegos? Es que hay de los dos tipos. Hay algunas que son por mero negocio, por seguir explotando a la gallina de los juegos de oro, y otras, la verdad, es que sí, que merecen la pena, la verdad. Porque a veces los juegos, juegas varias veces el mismo juego y ya te aburre. Pero si te pones una ampliación, dices, hostia, es el más difícil todavía, vamos a jugar un poquito más. O sea, que yo creo que algunas veces sí, funciona y vienen muy bien, y otras son para sacarte los cuartos. Claro, pero como es que, claro, diferenciarlas, ¿no? Es complicado. Claro, es que depende del juego, es como todo. Para algunos juegos vienen guay, pero para otros no merece la pena ni comprarse el primer juego, de hecho. Lolo, claro. ¿Tú las ves forzadas? Como dice Alfonso, hay de los dos tipos, pero yo, por ejemplo, tengo un juego, el Aventureros al Tren. Ya juego, pero juego mecánico, ya no quiero... Y entonces, a lo mejor me compro una ampliación de esas, una expansión de que he visto por ahí. Y entonces ya me da más vidilla, ya tengo ganas de jugar. Si no, lo vendería. Bueno, ¿y Raúl? Pues yo no sé, porque yo miro las estanterías y tengo bastantes juegos con expansiones. Pero luego hay de otros juegos los que no... Sé que las hay, pero no las tengo. Entonces el completismo a lo mejor es del juego que te gusta... a lo mejor tú sabes ya que vas a pillar todo lo que salga. Pero luego hay otros que, aunque sabes que tenga expansiones o que solo tenga una o dos, pues a lo mejor no te llama tanto, o a lo mejor conoces la expansión y ya pasas del tema. Pero si tiene muchas, yo lo veo forzado, ¿no? Como que es que han querido sacar aquí... Sí, forzado. Como he visto una esta mañana del... ¿Cómo se llama? Del Small World, que te vale 7 euros y es una raza, ¿sabes? 7 euros por un papelito que te pone. ¡Qué absurdo, macho! Te compras dos expansiones y 14 euros por una chorrada. Venga, hombre. Claro, te compras otro juego por 7 euros, ¿verdad? Casi. Una expansión de carrera de tortugas que traiga Galápagos. Gigante. La locura. La locura, madre mía. A ver, Lolo. ¿Cómo no lo habrán hecho ya? No sé cómo no lo han pensado antes. ¿Qué ampliación de juego es la que más te ha gustado, Lolo? Aquí, recomienda a los oyentes. Pues la que me va a gustar, porque como no tengo, no sé. No tienes ninguna ampliación. No tengo ninguna ampliación. Bueno, pues ahora... Raúl, ¿tú cuál es la que más te ha gustado? Que tú has dicho que sí que tenías muchas. Sí, a mí me ha gustado, pero a mí no es porque me guste la ampliación, sino porque me gusta el juego en sí. Entonces, no, me gusta yo el juego en sí. La ampliación. Pues que así la ampliación es seca. Mira, también he visto la del Niágara, que lo tienes tú el Niágara. No sé cuánto cobran, a lo mejor 9 euros por una barquita más. ¿Sabes? Está guay. Mira, sí sabría decirte qué tipo de expansiones no son mis favoritas. A ver, venga. No son mis favoritas las expansiones que lo único que cambia es, por ejemplo, el mapa del tablero. Como, por ejemplo, la que ha dicho Lolo, la del Ticket to Ride, el Aventureros al 3. Sí. Por eso que solo cambia el mapa. No, pero también cambia... Bueno, he visto alguna expansión y ahí tiene, que... Tiene alguna cosilla. Que menos. Es que si no... Sí, pero mira, de esas ampliaciones hay un montón de las del... ¿Cómo se llama? Alta Tensión. Que si Italia. Sí, lo mismo. Que si Francia, que si España... Pues no es lo mismo poner la energía en España que la energía en Alemania. Hombre, ¿quién más cara? La Merkel y Rajoy lo saben. No es igual. Sí, pero ese tipo de expansiones, pues no... Es decir, que me da igual jugar un mapa que otro. El juego me gusta. Y lo voy a seguir jugando. Pero que luego la expansión, pues no me chiflan tanto. Afonso, dime. ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Qué expansión te gusta más? Pues a mí, por ejemplo, las ampliaciones del Carcassonne me gustan. Sí. Sobre todo una que se llama, me parece que se llama La Princesa y el Dragón o algo así. Sí, esa sí. Me parece que está muy guay. Que tiene ahí el dragoncito pequeñito que va demoliendo todo y tal. Eso sí me gusta. Vale. Me parece que son buenas ampliaciones y que es un dinero que bien gastado porque además puedes jugar un día con una, otro día con otra, en fin. O hacer la Apocalipsis y jugar con todas las veces, que ya es, pues eso, locura, sí. Como los Galápagos. El Carcassonne es raro porque casi que vale menos el juego que las ampliaciones, por lo que he visto sí, por ahí. Sí. Yo fui a lo loco, yo me compré una caja enorme, que el juego con 5. Sí, el juego ese con 5 ampliaciones juntos. Digo, venga. Oye. Hala, yo quiero jugar contigo, ¿cuándo quedamos? A lo bruto. Venís a Madrid y os invito. Nos invitas a Madrid, pues estupendo. Venga, ah, hotel de 5 claro. Estrellas, ¿eh? Ahí vamos. Venga, vale. Y digo yo me pregunto, a ver, Raúl, me pregunto, ¿no sería mejor dedicar el esfuerzo que hacen las editoriales, el esfuerzo que se hace en publicar una ampliación, en crear ese esfuerzo, en dedicarlo en crear un nuevo juego? En crear un nuevo juego se dedican ya los diseñadores, estos que todavía no han publicado y se dedican a publicar. Y las editoriales, por lo que querrán, es ingresar. Pero bueno, es un esfuerzo. Y como cuando el juego ya lo tienen hecho, pues supongo que por ahí tirará mucho. Una pregunta que hago yo, que he estado viendo una tienda y había un montón de juegos, yo digo, ¿cómo va a haber tanta gente probadora de juegos para tantos juegos que hay? Digo, si es que no hay tantos probadores de juegos. Es imposible. ¿Pero probadores te refieres a beta tester? Sí, es que no quería decir la palabra en inglés. Sí, beta tester o testing, play testing o como se llame. Que cómo hay tanto, que no sé dónde están esos grupos. No los veo, ¿eh? Por ningún sitio. Pues se montó una buena con el náufrago en cuanto a grupos de testeadores. Con uno se lía la de la... Pues imagínate con miles y miles de juegos, yo que no lo entiendo. No sé, supongo que cada editorial o cada diseñador tendrá su grupillo de gente que ya los conoce y sabe qué es lo que le van a decir y esas cosas. El primo, el tío, sí, eso queda todo en familia al final. Alfonso, ¿qué tal te lleva de tema? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta que estaba pensando? Claro, normal que te hayas ido. No sé, que si el esfuerzo que dedican en sacar una ampliación, ¿no sería mejor dedicarlo en sacar un nuevo juego distinto? Yo creo que para el público sí sería mejor, pero para ellos es mucho más fácil lo otro, porque es como con las películas. ¿Por qué se hacen tantas películas de a todo gas, por ejemplo? Porque... Sí. ya está hecha la fórmula y funciona en taquilla, pues ya está. Si está hecho, pues se sigue haciendo, y otra. Y si saca un nuevo juego, puede arriesgarse. Es decir, joder, vamos a sacar un juego de, yo qué sé, de jirafas que comen melocotones. Y si no gusta, pues seguimos haciendo carrera tortuga. Claro, Galápago. Claro, vamos a hablar con Galápago. ¿Tú, Alfonso, tú tienes alguna ampliación? Yo sí. Has dicho del Carcassón. El Carcassón, tengo del... Pero a ver, ahora dime, ¿qué prefieres, el juego con la ampliación o sin ella? Al principio sin ella. De hecho, yo prefiero jugar... Si hago una tarde de juego, prefiero jugar a varios juegos sin ampliación. Pues suelen ser más cortitos y puedo jugar a más. Sí. Pero luego, pues siempre tienes ese rollo de, como decía Lolo antes, que la aventura del tren se le ha quedado soso. Pues venga, vamos a comprar una ampliación y así le doy un poco de vidilla a la cosa. Para resucitar el juego, ¿no? Claro, para resucitar el juego, efectivamente. Y sí, para darle un poco de chicha. Lolo, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar al original, al que fue pensado, o a la ampliación? Sí, la pregunta es si lo pensaron con la ampliación y después la quitaron o no. Eso siempre me quedará la duda. Esa es muy buena pregunta. Claro, yo no sé qué viene antes, el huevo, la gallina. Porque llegas y luego el editor te dice, no, pero esto es muy complicado, vamos a quitarle ciertas cosas. Claro, no sé. Yo, como no tengo ampliaciones, pues juego al original. Bueno, tengo ampliación del DC, pero eso son cartas y eso no es como una ampliación, no sé. Oye, cuidado con la ampliación del DC, que está muy bien, ¿eh? No menosprecio las cartas. Bueno, claro, pero eso son, lo considero ampliación. Son obritas de arte. Si no, lo considero como el juego en sí. Sí, el mismo juego con... Sí, pero son lo mismo que los mapas. Raúl, ¿tú qué prefieres? Pues yo sí he jugado pocas partidas en un juego, prefiero jugarlo sin ampliaciones. Cuando ya a lo mejor me haya lo haya quemado, lo haya jugado mucho, y el resto de gente también, que esa es otra, pues igual empezar poco a poco para meter variabilidad. Pero en principio sí he jugado menos de 10 veces al juego sin expansiones, para sacarle el jugo. Volviendo al tema anterior, yo tengo el Fórmula D y yo quiero otro circuito, ¿eh? Yo quiero otro circuito, pero ya. Ya, eso es pues como tengo, cambiar el mapa. Yo te dejo. Tú me dejas, tú me dejas. Sí. Pues venga. Estupendo, aquí haciendo relaciones. Te lo paso ahora por el Skype. Vale, venga. Bueno, y para finalizar, la pregunta es, Lolo, por ejemplo, dime tú, ¿qué condiciones tiene que haber para que se decidan a crear una ampliación de un juego? Que el juego haya sido de éxito y poco más, porque que se haya vendido como churro. Entonces dicen, bueno, de esto, si hemos vendido 1.000, pues con que nos la compre 500, pues ya hemos vendido el juego a 25 euros. Sacamos una expansión a 18 que trae componentes, cuatro cosas. Pues se forran las manos. Pero es un poco forzarlo, ¿no? Es lo que tú dices, que si estaba ya pensado o no estaba pensado. Porque si un juego ya es redondo, que todo encaja, meterle más cosas tiene su complicación. Esto va al dinero, ¿eh? Muchas veces. Pues estamos tirando para los billetes de 500. Raúl, sí. ¿Qué condiciones debe cumplirse? No sabré decirte, pero sí sé decirte las expansiones que a mí me gustan. Dime lo que tú quieras. Vamos libre. De que sí, Raúl. Las expansiones que a mí me gustan son las que no parecen expansiones. Como por ejemplo, cada uno de los juegos de la serie 1800XX. Los juegos de la serie 1800XX son juegos de. Es una serie de juegos de trenes. Que tienen las mecánicas casi lo mismo. Tú tienes que operar unas compañías ferroviarias de trenes por ciudades, expandir sus ferrocarriles y al hacer los transportes, pues generan un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que cambian esos juegos de uno a otro? Pues cambian el cómo fluctúa el precio de las acciones de las compañías o cambia el número de losetas que hay disponibles para ampliar las redes. Entonces, cada juego resulta que es independiente. Pero tienen un tronco de reglas comunes. Simplemente es saber qué diferencias hay entre unos y otros. Y son juegos independientes. No, es decir, independientes pero totalmente. No es que se puedan aprovechar o mezclar entre ellos. No, cada uno tiene su... Vamos, que te cambien el mapa. Sí. Y más cosas. El mapa y más cosas. Y se venden todo por separado. Es decir, tú ves un juego y otro y dices, estos son dos juegos distintos. Pero amigo, es decir, la venta, el juego es distinto. Pero sabiendo jugar a uno, pues sabes jugar a otros mucho. Algo parecido pasa, por ejemplo, con el Senderos de Gloria y el Cruzada y Revolución. No son expansiones ni nada de eso, pero la mecánica es prácticamente lo mismo. Es como el Munchkin, entonces, más o menos. Está el Munchkin, el Star Munchkin, el Super Munchkin, todo eso son así. Tienen la misma mecánica, pero cada uno va por libre luego. Sí. Pasa que todos los munchings los puedes mezclar. También. A mí, como no me expliquéis estas cosas con tortugas, no. Afonso. Pues imagínate que tienes el carrera de tortuga y el carrera de caracoles. Qué locura. Cuenta. Alfonso, ¿qué condiciones deben de cumplirse? Para pues yo estoy de acuerdo con Lolo, que tiene que ser un super pelotazo. Y yo creo que lo que pasa muchas veces es que la primera impresión, yo creo que a veces se la curran y tiene sentido, pero luego ya van a Ruf y ya van sobre todo a sacar cuartos. Es decir, bueno, sacamos la impresión, venga, lo que sea, como decía Lolo, pues una raza extra o un no sé qué, o tres cartas que cobramos 7 euros. Entonces, yo estoy de acuerdo en aquellos juegos que la primera impresión tiene su lógica y viene bien, pero ya lo que son sacar por sacar a lo loco y para sacar dinero, pues ya me parece muy feo, la verdad. Bueno, vergüenza le tenía que dar, vergüenza. Pero no les da vergüenza porque luego se van a la playa todos los veranos. Es verdad. Bueno. A tocar cepito ahí, qué bien. Pues nada, hoy yo creo que esto ya no da para más y volveremos la semana siguiente. Así que nada, despediros de los oyentes. Bueno, pues adiós, adiós. Y nos vemos. Que tenga buen viaje. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. La verdad es que aparezca yo en la sección de Mentes Chocantes va a ser difícil porque desgraciadamente la agenda mía está a tope y no es una excusa, ¿eh? A mí, que yo soy muy chistoso y ya veis que aquí en el programa estoy todo el rato contando chistes, con lo cual no me importaría ir, pero en fin, vamos con el fin de semana. El fin de semana nos reunimos 3 personas, Valentín, Iván y yo, y bueno, éramos 3, no sabíamos muy bien a qué jugar y hace tiempo el Valentín me estaba dando la lata con que quería jugar al Arkham Horror. La verdad es que es un juego que me gusta mucho, con lo cual pues me lo llevé el Arkham Horror. Y bueno, el Arkham Horror, ya sabes, es un juego diseñado por Richard Lightnews y Kevin Wilson. Es un juego ya antiguo, porque fijaros que es del 2005, ya tiene sus años. Incluso ahora ha sacado el Rich Horror, que es el nuevo, que creo que sacará Edge aquí en España en cualquier momento, porque FFG ya lo sacó en Navidades en Estados Unidos y la gente le está gustando mucho. Es una especie de Arkham Horror con mecánicas un poco más modernas, porque ya sabes que los tiempos evolucionan. Y yo creo que no habrán querido ponerle el nombre Arkham Horror 2.0 y lo han llamado el Rich Horror. Pero bueno, creo que el juego es básicamente lo mismo. Y en este juego, hoy lo que hice fue decir, bueno, voy a sacar el juego con la expansión del Faraón Oscuro, que es una de, yo creo que es mi expansión favorita de las que yo tengo, porque tengo la de Dunwich Horror, tengo la del Faraón Oscuro y tengo la del horror de Arkham, esa de los retoños oscuros. Y el caso es que dije, bueno, vamos a jugar con la expansión del Faraón Oscuro, pero vamos a jugar con las, porque puedes jugarla de dos maneras. También voy a aclarar que es la expansión antigua, porque sé que hay una revisión de esta expansión, que no sé lo que cambia, creo que cambian cartas o eventos que son demasiado burros. creo que en la expansión original lo que leí es que había eventos y había cosas que eran demasiado burras y las han cambiado, las han modificado para que no sean tan burros. Pero bueno, a mí es una expansión que me gusta mucho por el tema, porque se supone que tú estás en Arkham y viene a la Universidad de Massachusetts de Arkham viene la exposición de los faraones oscuros, una exposición de los faraones. Y ahora el cura del pueblo dice que esta exposición es una cosa maldita y que nos va a traer eventos oscuros a la ciudad de Arkham y tal y cual. Y entonces se supone que hay un tío que está un poco en contra. Bueno, esa es la parte un poco temática, porque luego esa parte se ve, depende, porque la puedes jugar de dos maneras. Puedes jugar como exposición itinerante o exposición permanente. Exposición permanente es que coges todas las cartas de la expansión, las barajas con todas las cartas, y entonces de vez en cuando te salen las cartas normales de Dunwich o del juego básico, etcétera, y de repente te sale una carta del faraón, porque la exposición está ahí permanentemente todo el año y a veces pasan cosas de los faraones y a veces no. Y la exposición itinerante es que viene la exposición por una temporada muy corta. Entonces lo que se hace es que se quitan todas las cartas de lado y solamente se juega con las cartas de la exposición, porque se supone que la ciudad de Arkham pues está muy influenciada por la exposición de los faraones que llega, que están malditos, que tienen cosas de los mitos, etcétera, etcétera. Vienen de como decía el otro día el Vengador Tóxico en el Twitter, dice, vienen de Kenia, de la montaña negra esa que hay con un faraón. Bueno, no os voy a contar ahora la historia de Nyarlathotep, que es muy triste. Pero el caso es que me gusta jugar así por eso. Lo que pasa es que, claro, hay una cosa que pone el manual que yo al principio dije, bah, es una tontería. Que, claro, dice que esta expansión en forma itinerante, como los eventos son muy fuertes, son muy rápidos y tal, y como he dicho antes, creo que hay una versión revisada que igual modifica algunos eventos burros, pues dicen que es un poquito más difícil y que eso antes está recomendado para jugadores expertos. Pero bueno, nosotros tres somos muy mayores, pues dije, bueno, yo he jugado ya muchas veces, digo, esto no es problema. Y nos pusimos a jugar Y bueno, nos tocó a Valentín, se cogió un personaje que era la sectaria arrepentida, que era una sectaria que, bueno, se supone que se metió en la logia del Crepúsculo de Plata, luego se arrepintió y se salió, estaba haciendo todo lo posible para intentar evitar que se alzara el primigenio, ¿no? Yo me cogí un gángster y Iván se cogió un mago de estos que es de mago de show, pero también hace magia de verdad. Digamos que la magia del show es de tapadera, me parece que se llama Dexter o algo así. Y sacamos el primigenio contra el que nos íbamos a enfrentar y nos salió Yog-Sogoth, la cabra negra con un millón de me río porque es que el juego este es súper temático, porque te sale la cabra negra y dices, este no me ha salido nunca, a ver qué tal es. Y miras y dices, juego, este parece bastante difícil. Y efectivamente, es bastante difícil. De hecho, todos los retoños oscuros que salían en el juego cogen una habilidad que es interminable, que es que no te los coges, sino que se vuelven a salir en el mazo. Y empezamos la misión. Y la verdad es que nos salió un portal en una zona, ¿no? Y empezamos un poco a explorar, ¿no? Bueno, ellos dos eran la primera vez que jugaban, yo había jugado un poco. Y bueno, primero hay que ir a equiparse, ir al almacén, ir a la tienda de curiosidades, intentar buscar símbolos arcanos y tal. Y empezamos un poquito, pues a eso, vas a los eventos, intenta buscar un aliado. Porque al principio el juego siempre es más lentillo. Entonces empieza, dice, bueno, ya eran saliendo los portales. Y en el segundo evento nos salió, la segunda carta de rumor que nos salió, de estas de mitos que salió, es una carta que es la de en vez de abrirte un portal, te avanza 2 puntos el marcador de perdición. Con lo cual, claro, el Yog-Sogoth este ya se iba levantando. Vale, no pasa nada porque estas cartas son muy raras y tal. Tal que seguimos jugando y de repente salió otro portal y ahora pues, seguimos jugando un poco más y ahora nos salió otra vez la carta de dos puntos de perdición. Eso que se aumenta el marcador, el track de Yog-Sogoth. Ya empezamos a bueno, estuvo un poco rápido, ¿eh? Porque el Yog-Sogoth se tenía, me parece que eran 15 puntos, y habíamos puesto entre los dos portales y tal 5 puntos o 6. Digo, está la cosa ya, esto está acelerando muy rápido, ¿eh? Tenemos que cerrar unos portales. Ya sabéis que el Arkham Horror, el objetivo del juego es cerrar tantos portales como jugadores y cerrar todos los portales. O poner 6 símbolos arcanos, pero bueno, eso es más difícil, creo. Y el caso es que estábamos ahí, digo, bueno, vamos a intentar cerrar un portal. Y, venga, Valentín, vete tú con la sectaria. Total, a la sectaria le tocó una motocicleta, lo típico que vas añadiendo equipo, que me hizo gracia porque dijo Valentín, dijo, pues este juego, la motocicleta de la sectaria no pega mucho. Digo, pues es que este juego, como ya he dicho muchas veces, es el juego ideal donde te imaginas a la monja en la motocicleta pegándole un escopetazo a la cara a un profundo. Pues este es el juego, pues tú ya vas camino de eso, te falta ser monja y tener la escopeta. Y el caso es que cogió el Valentín y dice, venga, me voy a meter en un portal de estos y a ver a dónde va. Y casualidad que nosotros jugamos con la regla opcional que los portales están boca abajo y cuando llega se descubre a dónde vas, ¿no? Para que sea un poco más sorpresa. Es una tontería, la verdad. Y se dio la vuelta al portal y salió Yog-Sogoth. Total, que le absorbió el portal, se fue a Yog-Sogoth. Y las cartas de eventos de los portales cuando estás en el más allá, ya sabéis que normalmente son eventos pues que están un poco asociados a la zona donde vas, pero muy poco. Cuanto más asociados estén a la zona, normalmente suele ser peor. Es como el Middle Earth Quest, el juego es el Middle Earth Quest, que hay una carta con la que sale el Balrog si estás en una localización. Te dice, si estás en las minas Mithril y te sale la carta esta, de todo el mazo de cartas que hay, te sale el Balrog. Y es la única oportunidad en la que te sale el Balrog en todo el juego. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay unas cartas que te dicen, si estás en Raleigh y te sale la carta esta, te sale Cthulhu y te mata. Pues a Valentín le pasó lo mismo. Dice, si estás en Yog-Sogoth y te sale esta carta, te sale Yog-Sogoth y tienes que pelear contra él. Le salió el mismo primigenio contra el que estábamos intentando que no se levantara, le apareció ahí en el portal y tuvo que pelearse contra él. Y la pelea fue, hola, ñam, y le devoró. Y ahí nos reímos mucho porque dije, joder, pues es que no ha durado ni un asalto. Bueno, total, que se murió Valentín y se tuvo que crear otro personaje. El segundo personaje que creo que es una atleta, ¿no? Una atleta que decía que la estaban siguiendo unos sectarios raros y tal. Total, que empezamos, seguimos jugando, intentamos cerrar un portal, no se cerraban. Iván consiguió cerrar un portal, Valentín se metió en otro portal, intentó cerrar otro portal, cerró otro portal, y yo me metí por otro portal, y creo que sí, también llegué a cerrar otro portal, que ya teníamos 3 portales cerrados, y nos quedaban 2 portales abiertos, y dijimos, vamos a intentar cerrar esos 2 portales, porque encima nos salió otra vez la carta de los 2 puntos de perdición, nos salieron otros 2 portales que se abrieron, nos salió un evento de que la plaga de langostas de los faraones, tenía las calles empestadas de langostas, que nos quitaban vida, luego nos salió otro evento que era la tormenta de arena del desierto, que además la tormenta de arena se apilaba solamente, está muy bien, porque a mí me encanta esto porque es súper temático, las tormentas de arena se apilaban en los edificios con zonas verdes, que no son zonas no peligrosas, y te costaba el doble entrar y salir de esas zonas. Las zonas rojas, sin embargo, eran más accesibles, muchas veces no te podías ni mover entre la tormenta de arena. Total, que al final ya estábamos a 2 puntitos de que se despertara el primogenio y dijimos, vamos a intentar cerrar los portales. Intentamos cerrar 2, cerramos otro portal más y ya se abrió otro portal y nada, no. fue tan rápido el juego, nos salieron tantas cartas de esas, creo que nos salieron todas las cartas que hay de dos puntos de perdición, en vez de la de abrir portal nos salieron todas, lo cual fue bastante mala suerte, y el Yog-Sogoth se despertó y dijimos, bueno, vamos a pelear contra él. Lo pusimos ahí delante y dijimos, bueno, a ver, vamos a darle la regla del Yog-Sogoth. Ponía, primero, que por cierto, nos pasó antes una cosa muy curiosa porque estábamos tan desesperados que el Valentín se metió en un portal y le salió un evento de estos dos otros mundos que me pone, dice, si pasas una tirada de conciencia y voluntad, comprende lo que tienes que hacer, te vas a sacrificar y te sacrificas, tú te mueres que eres devorado totalmente, te deja hacer otro personaje y entonces cierras el portal. Y dije, Valentín, esta es la nuestra, tío, nos hace falta cerrar el portal, te tienes que sacrificar. Y dice, venga, me voy a sacrificar. Tiró y falló la tirada de voluntad con 6 dados, no sé qué, no sacó ni un éxito. Y dije, inútil, no sabes ni sacrificarte cuando tienes que sacrificarte. Total, que volvimos al este y fue justo cuando vino otra vez el final este de partida que digo, sacamos a Yog-Sogoth y leímos, venga, primero, todos los investigadores que no tengan al menos un monstruo, porque al Yog-Sogoth hay que tirarle monstruo, hay que tirarle cadáveres para saciarle mientras tú le vas atacando. Todos los jugadores que no tengan ningún monstruo automáticamente son devorados. Tal que Valentín, a ver, tú no tienes ningún monstruo, que has devorado. Así que a Valentín le devoraron 2 veces en la partida y no le devoraron cuando le tenían que haber devorado. Y bueno, aquello fue muy gracioso. Y el caso es que ya nos quedamos, Iván y yo, y contra Yog-Sogoth no hacíamos nada porque es inmune a las armas normales. Yo era el gánster que solamente tenía la ametralladora. Y aunque Iván intentó lanzar unos conjuros de consunción que tenía y eso, y le hizo bastante daño, pero era una miseria comparado a una persona solo peleando contra él. Con lo cual nos devoró a los dos y bueno, el mal se levantó en el universo y no pudimos hacerlo mejor. Ya lo sentimos. Y es que si veis un profundo por ahí por la calle, pues ya sabéis que fue culpa nuestra. La verdad es que fue una partida muy divertida, nos reímos mucho. Es lo bueno del juego este, que luego de mecánicas y eso, pues es muy sencillo, pero esto, la parte temática de cuando estás con la tormenta de arena, o cuando quieres hacer algo, cuando te pasan cosas raras, o cuando encuentras un objeto mágico, uy, qué chulo esto, y de repente sale otra cosa que tienes que sacrificar un objeto mágico. Todas esas cosas que te van pasando durante el juego, eso, a mí me parece muy divertido, muy temático, te cuenta una historia muy chula, te ríes, que es lo importante y ya está. Lo malo de esto de las posiciones itinerantes es eso, que yo creo que es bastante más difícil y sobre todo creo que tuvimos mala suerte con las cartas y nos tocaron muchas cartas de estas de 2 puntos de perdición y el Yog-Sogoth ese se levantó tan pronto. Vamos, la partida duró nada, creo que duró 2 horas, 2 horas y media como mucho. Bueno, fue una partida, creo que ha sido la partida más rápida del mundo que he jugado al Arjamor. Bueno, como nos sobraba tiempo, yo pensaba que no iba a sobrar tiempo, pero dije, vamos a sacar un juego. Y yo había leído en la página web, pero ahora lo estoy mirando y pone tiempo de juego 90 minutos. Yo había leído 45 minutos, o tenía la idea de que había leído 45 minutos, que es el Homesteaders. Homesteaders es un juego que sacó Tasty Minstrel Games hace unos años ya, 2009 veo aquí. Es del diseñador Alex Rockwell. Y es un juego donde nos dan... Somos de estos de... colonizadores del salvaje oeste, ¿no? Que nos dan la cédula esa del homestead, que se llama, que es el permiso ese que te daban para tú asentarte en una tierra y plantarla, como por lo visto sobraba tierra, pues te daban una cosa que era el homestead ese, y con eso decía, mira, esta tierra la reclamo para mí y se acabó. Pues esto es un poco lo mismo. Cada jugador lleva un personaje y le tenemos que intentar conseguir el mayor número de puntos de victoria. Los puntos de victoria se sacan con un montón de edificios que hay. Y es un juego de subastas. Tiene una fase de subastas tipo la subasta de la Munre. Se juega al Amun-Re o al Cíclades, es la misma, más o menos la misma subasta, que es muy entretenida. A mí la verdad es que este tipo de subastas me gustan porque creo que son muy ágiles. Y se subasta las opciones de compras, es decir, te sale una opción que puedes comprar un edificio residencial, un edificio comercial, un edificio industrial. O puedes contratar un trabajador o tal. Y es todo el rato de compro... Gano esta puja y con esta puja que gano cambio dinero por una manzana y con esta manzana compro un tablón y con este tablón ahora me saco el edificio que hace tablones y este edificio ahora puedo poner un trabajador y puedes comprar trabajadores. Y es una especie de juego de pujas donde se mezcla un poco un pequeño worker placement que tiene cada uno, pero en su propio, o sea, tú tienes 3 trabajadores, igual has comprado 5 edificios y cada edificio que son automáticos, que te dan todos los turnos, te dan cosas, y edificios que si pones un trabajador te da una cosa extra. Y es muy divertido el juego en cuanto a que vas empezando con muy poquitas cosas, y al final dices, joder, pues al final de la partida tienes un montón de recursos, de dinero, de materiales, pero tienes que estar, lo malo que tiene el juego es que tienes que estar muy, muy pendiente de todo. O sea, tienes que estar, necesito vigas de madera, necesito ganado y necesito no sé qué para comprar este edificio. Y además necesito que salga esta loseta y que la puja no me cueste más de tanto porque si no, no me llega el dinero. Y es un juego que lo que tiene peor de todo es que da para un análisis parálisis brutal. Y siendo la primera partida, pues brutal el doble, porque encima tiene lo típico que tú pones 15 edificios ahí y dices, venga, podéis comprar cualquiera de estos. Y ¡fu! Y ya, la verdad es que la partida, la primera se hace súper larga. Estuvimos jugando, no llegamos ni siquiera a acabar la partida. Y a mí me parece un juego muy divertido porque la fase de subasta es muy, muy dinámica, muy de ahora te subo un poco más, tal, ahora con este edificio me voy a comprar este, con esto, tú puedes comprarte muy baratos edificios que si pones trabajadores te dan un recurso, o muy caros edificios que te dan el recurso ese automáticamente, igual sin poner un trabajador. Y es un poco el elegir el camino que tienes para sacar los puntos de victoria. Hay millones de maneras de sacar puntos de victoria. Y está bien, a mí la verdad es que me gustó. Vas construyendo el ferrocarril y el pueblo va creciendo y al final van saliendo nuevas losetas que puedes comprar. La verdad es que no es súper temático, pero a mí me gusta mucho. Había leído muy buenas críticas, lo compré en las rebajas de la pecera cuando lo liquidaron y la verdad es que estoy contento. Me gustaría jugar una partida completa y cuando juegue una partida completa volvemos al tema y os cuento la partida, pero yo lo que jugué la verdad me gustó. Creo que a los tres que estábamos ahí nos gustó bien o bastante, no voy a hablar por los demás, pero a mí me gustó bastante. Lo malo es eso, que las primeras partidas creo que da mucho al análisis porque no sabes muy bien a qué ir, no sabes muy bien los edificios que van a salir y creo que este es un tipo de juego estos que necesita una primera partida de iniciación solo. Bueno, y esto ha sido todo. Ya sabéis, hoy es un episodio más corto, se nota que no hay colaboradores, pero bueno, menos colaboradores, menos contenidos interesantes, pero bueno, ya sabéis, las cosas son así. Como decían los Monty Python, always look at the bright side of life.